El proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres presenta Irradiando, inmersión, educación y música en la red a través de USMP 3D Radio. ¿Qué tal y bienvenidos a esta primera emisión de la temporada 2012 de su programa Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio? No se olviden que este programa llega a ustedes gracias al proyecto En Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres, y el día de hoy tenemos, hoy 7 de enero, 11 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España, tenemos un tema también muy interesante. El tema de hoy es educación y el síndrome del aburrimiento, o también conocido como síndrome del burnout. Para esto contamos con el especialista Carlos Alberto Scolari. Él es investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación, quien también se ha dedicado a estudiar las nuevas formas de comunicación nacidas a partir de la difusión de la World Wide Web en Internet, básicamente, o claramente hablando, ¿no? Para acompañar y para conversar con nuestro especialista Carlos Alberto Scolari, tenemos y contamos en el panel con Amparo Cervantes, coordinadora del proyecto de Mundos Virtuales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, y también a Max Ugaz, quien es nuestro director, el director del proyecto en Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Muy buenas tardes, muy buenos días, Carlos Alberto Scolari, bienvenido, bienvenido Amparo, bienvenido Max. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, iniciamos entonces aquí en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red la conversación con Carlos Alberto Scolari, con el tema el día de hoy en la primera emisión de la temporada 2012, que es educación y el síndrome del aburrimiento o síndrome del burnout. Para comenzar e iniciar las preguntas de nuestros panelistas, le damos el pase a Max Ugaz. Adelante, Max. Carlos, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos. La semana pasada, hace unos días, hubo un post que dio la vuelta al mundo, que tú lo conoces muy bien, de un profesor de una universidad en Bogotá, en la Universidad Javeriana, que anunciaba que renunciaba, que se retiraba de la docencia. Sus motivos eran que sus alumnos, sus estudiantes del tercer y octavo semestre, no eran capaces de redactar correctamente y por sí solos un párrafo de resumen de una obra que él les había encargado. Ahora, esta voz de Jiménez se unía al coro inaugurado por Nicolás Carr, que es un autor importante que ha publicado, entre otras, ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Eso hace un par de años. Y recientemente el Nobel peruano Mario Vargas Llosa, en un artículo en El País, titulado Más información, menos conocimiento, ahondaba más en lo mismo. ¿Estamos frente a un proceso decadente de nuestra civilización, Carlos? ¿Es la Internet, la web, Google, los videojuegos los que terminarán por estupidizar a nuestras nuevas generaciones? ¿O hay razones para suponer que Jiménez, Carr y Vargas Llosa están mirando este proceso con los cristales incorrectos? Es una época de renunciamiento, porque hace poco leía que una escritora española, Lucía Echeverría, muy, muy famosa, que vende muchos libros, y anunció que va a dejar de escribir por unos años porque vio que sus libros se descargaban más de forma ilegal en Internet que los que se compraban, ¿no? Evidentemente estamos atravesando un momento, una gran mutación, un momento de cambio que afecta no solo la educación, afecta a todo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la tecnología de las redes digitales es impresionante. Por ejemplo, bueno, mucha gente lo compara con la imprenta en el siglo XV, ¿no? Alejandro Pisitelli publicó este libro, La imprenta, Internet, la imprenta del siglo XXI, pero yo creo que es mucho más fuerte el impacto de Internet y la transformación que está generando las redes digitales. La transformación es mucho más fuerte que la que generó, por ejemplo, la tecnología de la imprenta en el siglo XV, ¿no? La imprenta modificó muchas cosas, pero tardó un par de siglos, tres siglos casi, ¿no? Si nosotros vemos desde que Gutenberg hizo la primera imprenta hasta que el libro se convirtió en un objeto masivo y la alfabetización hizo que la gente pudiera leer libros, tenemos que ir al siglo XIX, o sea que pasaron 400 años más o menos, ¿no? Desde que Gutenberg inventó la imprenta y hasta que realmente esa invención tuvo grandes efectos. Yo creo que estas redes digitales están cambiando todo de manera muy acelerada. En un par de décadas, desde la llegada de la web, está cambiando todo, cualquier ámbito que nosotros veamos está cambiando de manera radical. Desde la política hasta la educación, pasando por la economía, hoy es impensable un mundo sin las redes digitales. Y bueno, tenemos la suerte de poder vivir este mundo y esta transformación. Evidentemente hay gente de las viejas generaciones, o a lo mejor no necesariamente de las viejas generaciones, ¿no? El profesor este de la Javeriana, lo que más me sorprendió, que es un profesor muy joven. Yo puedo entender que un maestro, un profesor de 60 y tantos años a punto de jubilarse, se sienta un poco desplazado, ¿no? Fuera de sintonía con esta realidad. Pero este profesor es muy joven, ¿no? Y también esta escritora, Lucía Echeverría, es muy joven también. Y bueno, el tema es que hay músicos también que les cuesta horrores y yo creo que luchan contra molinos de viento, ¿no? Tratar de oponerse a cierto tipo de nuevas prácticas. Yo creo que estamos en ese momento de cambio. Yo no creo que esto nos vuelva más estúpidos, nada, digamos, yo creo que, esto ya lo decía McLuhan, ¿no? Cada tecnología cambia la forma de pensar, de percibir, no es lo mismo una generación que nació o creció con los libros o una generación que creció con la televisión y una generación que creció con la red. Evidentemente, como decía McLuhan, quizás se narcoticen algunas funciones, pero se activan otras. Perdemos algunas competencias, pero ganamos otras. Yo en eso no quiero ser, no me gusta ser apocalíptico, ¿no? Yo creo que tenemos un momento de cambio y, bueno, yo creo que los que mejor se adapten a este nuevo ecosistema tendrán más posibilidades. Este momento de cambio implica un cambio también en la forma en que nos acercamos y se acercan las nuevas generaciones a los distintos medios, los tradicionales y los nuevos. Mencionas en alguno de tus blogs, haciendo referencia a otros autores, a lo que vendría a ser una narrativa transmediática. ¿Nos podrías explicar para los mortales en qué consiste esto? ¿Llego al libro a través de otros medios? ¿El libro es un pedazo, una parte, un momento de esta interacción y luego paso a otros? ¿En qué consiste esta narrativa transmediática? Los mortales lo saben mejor que yo eso. Cualquiera que haya visto Matrix y comprado el cómic de Matrix, o cualquiera que haya visto Star Wars y haya comprado un videojuego de Star Wars y haya comprado un muñequito de Star Wars, eso es una narrativa transmediática, una estrategia narrativa, pero también comercial, en muchos casos, ¿no? También hay narrativa transmediática que no es comercial, donde la historia, el relato, se va contando a través de diferentes medios, y diferentes plataformas, porque digamos no es solo contar una historia a través de la televisión, el cine, los videojuegos, sino también, por ejemplo, con contenidos en YouTube, creando perfiles en Facebook de los personajes. Digamos, esto que siempre se hizo de manera más o menos silvestre, por ejemplo, todo lo que es la producción de Walt Disney tiene una impronta transmediática, ¿no? Ya de los años 30, 40. Digamos que esto que existió siempre en los últimos años y sobre todo con la llegada de la web se ha convertido en una estrategia mucho más clara, ¿no? Sobre todo en estos últimos 10 años. Antes, digamos, el crecimiento era bastante anárquico de los mundos narrativos, las empresas sí iban haciendo el franchising o iban habilitando el merchandising, haciendo dinero con muñecos, juegos, pero no había una política clara narrativa. Yo creo que ahora la diferencia es que ahora se tomó conciencia de eso. Y no solo se lo aborda solamente de una perspectiva económica, comercial, sino que, bueno, ya se trata de cuidar el relato, ¿no? Y esta característica de que no se cuenta lo mismo en el cine que en el cómic, que en la novela. Digamos que cada elemento va incorporando nuevos bloques, nuevos personajes, y el mundo narrativo se va expandiendo. Y la otra cosa que, si bien existía antes, ya en los años 70, por ejemplo, había gente fanáticos que les gustaba la serie Star Trek y seguían haciendo ellos contenido de Star Trek. La serie duró un par de temporadas a finales de los años 60 y después terminó. Pero había gente que les gustaba, fanáticos de Star Trek, y se reunían, hacían sus grandes convenciones y se disfrazaban y contaban historias en cómics, todo, digamos, de circulación no comercial. Bueno, yo creo que eso ahora con las redes sociales, YouTube, Flickr y toda una serie de plataformas, la gente se anima más ahora. Entonces, bueno, digamos, el otro componente de una narrativa transmediática es este, ¿no? Que los usuarios, también contribuyen en la creación del relato. Hay webs, por ejemplo, como fanfiction.net, donde hay miles y miles y miles de historias escritas por los usuarios de la red, que amplían historias que ya hemos visto en televisión o en el cine. Uno puede pasarse días leyendo. Hay nuevas historias de Harry Potter, nuevas historias de la serie Perdidos, nuevas historias del personaje que uno prefiera. Hay miles y miles de historias. Bueno, esto es el otro elemento, ¿no? O sea, cuando hablamos de narrativa transmediática, los dos componentes son estos. El relato se expande a través de diferentes medios y ya no es solo un relato controlado, centralizado, sino que los usuarios, las comunidades de usuarios también participan en la expansión del relato. Bien, y continuamos con el programa Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio y gracias al proyecto Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. El día de hoy es el 7 de enero de 2012, primer programa de la temporada del año. Tratamos el tema educación y el síndrome del aburrimiento o síndrome del burnout. Y como especialista invitado, especialista en el programa, tenemos a Carlos Alberto Solari, investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación. Y para continuar conversando con Carlos Alberto Solari, damos pase a Amparo Cervantes para su siguiente consulta. Sí, Carlos, en el tema que has mencionado de la narrativa transmediática, se denota una importante participación de las personas que siguen estas historias o sagas, pero si lo llevamos un poco al tema educativo, las nuevas tecnologías se supone que deberían motivar a los jóvenes a una participación colaborativa mucho más amplia. ¿Por qué crees tú que eso no se da así en el tema de la educación? Bueno, a mí, yo te cuento mi experiencia, yo doy clases en la universidad, doy clases en primer y segundo curso, o sea, tengo estudiantes muy jóvenes, recién salidos de la escuela secundaria, 18, 19 años, y lo primero que hemos hecho estos últimos años, el primer día de clase, es crear un grupo en Facebook. Un grupo cerrado, digamos, privado, donde participo yo y todos los estudiantes de cada clase. Y bueno, lo utilizamos un poco como lugar de discusión. Muchos de los trabajos que ellos tienen que presentar, algunos son trabajos clásicos, guías escritas, y otros son trabajos, presentaciones en otro tipo de formatos, por ejemplo, interactivo, presentaciones con este software llamado Prezi, que es una especie de PowerPoint online, diríamos, y utilizamos Facebook para debatir y discutir y charlar, y digamos, a lo mejor los primeros días soy un poco yo el que mete más contenido en el grupo de Facebook, y después, bueno, ya son ellos los que van buscando cosas, o ven una publicidad, o ven alguna película, o ven algo que les interesa y que tiene que ver con el tema de la materia, de la asignatura, y lo vuelcan, digamos, en la red, ¿no? Después, al final del curso, en la Universidad Pompeu Fabra tenemos trimestres, ¿no? Se organizan por trimestres. Al final del trimestre hacemos un poco un balance del curso, de lo que ha pasado en las redes y fuera de las redes y dentro del aula. Y es interesante porque, por ejemplo, hay alumnos que dicen, bueno, yo nunca pensé que Facebook lo podía usar para esto, ¿no? Como que Facebook era un lugar para organizar sus salidas nocturnas, para intercambiar fotos, comentarios con sus amigos, y nunca lo habían visto ellos mismos como un lugar que era un lugar de aprendizaje también. Y esto respetando la lógica de Facebook, o sea, un alumno se ha hecho amigo mío, pero la mayoría no son mis amigos en Facebook, en este concepto particular de la amistad en Facebook. Pero en el grupo, digamos, era un grupo privado y trabajamos ahí dentro. Yo creo que, bueno, ¿con qué hay que comparar esto? Las universidades tienen sus intranets, ¿no? Su sistema, y que los alumnos a veces no les gusta ir ahí porque lo ven como una tarea, ¿no? Un poco la idea original de esto era ir, bueno, si los alumnos están en Facebook, ¿por qué yo no voy a estar en Facebook? ¿Por qué no voy a ir y discutir con ellos ahí dentro, en un ámbito privado, digamos? Pero ir a este lugar que ellos dominan, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es interesante, porque se genera un debate muy bueno. A veces los alumnos tenían dudas, yo les respondía, que incluso hasta el fin de semana, el domingo, les respondía alguna pregunta, ¿no? Y eso generaba bastante sorpresa a los alumnos. Pero yo creo que, bueno, hay que mantener una actitud abierta. Yo creo que estas plataformas, redes, son impresionantes, tienen un lado oscuro, ¿no? Sobre todo Facebook, con todo lo que es la privacidad, el manejo de los datos, una cuestión poco transparente que, digamos, que progresivamente han ido avanzando y tratan de sacarnos más información sin ser nosotros conscientes de ello. Pero por otro lado, bueno, están ahí, están estas redes y los jóvenes están ahí. Y yo creo que el profesor, más que encerrarse y decir no, negar esta realidad, es mucho más interesante ir a explorar estas herramientas, estas plataformas junto con los alumnos y aprovecharlas desde el punto de vista educativo. Bien, muchas gracias por su respuesta a Carlos Alberto Escolari, investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación, quien es el especialista invitado el día de hoy en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio, el tema Educación y el Síndrome del Aburrimiento o Síndrome del Burnout. Es momento de hacer una pausa y es una pausa musical. El artista invitado de hoy es Miki González, artista músico peruano, quien ha recorrido por el rock, por la música electrónica y llegó hasta la fusión con la música folclórica netamente nacional peruana. Y les dejamos entonces con uno de sus temas denominado Tucuy Ukio, que en quechua significa danza del agua. Escuchemos entonces a Miki González y regresamos con la interesante conversación con Carlos Alberto Escolari aquí en Irradiando, Inmersión, Educación y Música en la Red. Bien, acabamos de escuchar el tema Tusuy Puquio, que en quechua significa Danza del Agua, del artista peruano Miki González. Y es momento entonces de retomar la conversación con el especialista invitado del día de hoy en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio. El invitado de hoy es Carlos Alberto Escolari, investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación. El tema central, educación y el síndrome del aburrimiento o síndrome del burnout. Recordemos también que contamos en nuestro panel con Amparo Cervantes, coordinadora del proyecto en Mundos Virtuales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, y también con Max Ugaz, él es director del proyecto en Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres, quien justamente es quien le damos pase para hacer la siguiente interrogante. Adelante, Max. Carlos, efectivamente no debemos los profesores, los maestros decirle no a esta... a este nuevo contexto en donde la digitalización está transformando todo, aprovechar las oportunidades que nos brinda. Pero estamos entrenados nosotros para un mundo diferente, ¿no? Nosotros fuimos entrenados con tecnologías, con herramientas de nuestra época. Por ejemplo, a pesar de que estoy seguro que tú, me pasa a mí, me pasa a Amparo seguramente y varios contemporáneos, nos hemos ido adaptando. Por ejemplo, en mi caso, tengo el Twitter, Google Plus, el Facebook y llegan las noticias constantemente, los mensajes, y cada mensaje es una oportunidad para pasar a otro tema interesante, a otros que abundan, y me muevo de un tema a otro y abandono el que tenía, y la curiosidad natural se siente pues en el paraíso y termina consumiendo tu atención. Nuestros chicos, nuestros jóvenes, los niños y adolescentes y los no tan adolescentes viven así interrumpidos, disfrutan de esta interrupción. Nosotros fuimos educados en un entorno en el que se decía que los más hábiles eran aquellos que se sabían concentrar, que empezaban una tarea y no paraban hasta terminarla. Que podíamos empezar un libro y leerlo de cabo a rabo. Se han vuelto superfluos los libros, se ha vuelto superflua la concentración. ¿Estamos frente a una amenaza o podría más bien esto verse como una oportunidad? Necesitamos estrategias y esto alrededor justamente de ese aburrimiento, que esta concentración, este llamado a empezar y no distraerse hasta que terminen, provoca en los chicos. Yo creo que acá se cruzan muchas cosas, porque por un lado, bueno, tenemos la cuestión del libro, del soporte del libro impreso, del soporte papel, y esa es toda una discusión, ¿no? Que ya se venía dando hace bastante, y yo creo que estos últimos, por lo menos estos últimos meses, estos últimos 2 años se ha acelerado muchísimo, porque bueno, en Estados Unidos se dio el boom, digamos, a partir del iPad, del Kindle, de las tabletas para leer, y realmente ya la venta de libros digitales está superando a la venta de libros de papel. En Europa eso no se daba tan así, pero en España se está empezando a acelerar en estos meses ese tema. Yo creo que es un proceso irreversible. Con esto no digo que los libros van a desaparecer, pero cierto tipo de libros ya están desapareciendo. Pienso los diccionarios, las enciclopedias, cierto tipo de volúmenes. No tienen futuro, no pueden competir al texto digital. Otro tipo de ámbito donde yo creo que el libro digital va a arrasar, es todo lo que es el ámbito científico, ¿no? Las revistas científicas, ahora hay que esperar meses o años para publicar un artículo en una revista científica, cuando ya hay publicaciones online científicas, del mismo rigor científico que reducen a 3 meses los procesos de publicación. Hay otros ámbitos donde yo creo que el libro de papel todavía va a tener larga vida, ¿no? El libro de calidad, el libro bien diseñado, bien realizado, con papel de calidad, ya sea libros de arte, libros de fotografía o novelas, ¿no? Yo creo que estos son hipótesis, ¿no? Es muy probable que el mercado del libro de bolsillo, el que se llama el paperback, sufra bastante referente a esto, ¿no? Pero bueno, eso por el lado del soporte. Y después están las prácticas de lectura, que evidentemente van cambiando, ¿no? Yo no, repito, no me gustan los discursos apocalípticos. Evidentemente ahora hay un boom de textualidades breves, el tweet, el SMS, el post, digamos que en estas redes digitales parecería que no hay espacio para los textos largos. Hace poco estuvo Varico, el escritor italiano, estuvo en Barcelona y justamente hablaba de estos temas, y en el debate posterior una persona, un chico del público, le preguntó a Varico, bueno, ¿qué hacemos con esta textualidad tan fragmentada, donde parece que todo es efímero? Y Varico dijo una cosa que a mí me parece brillante y que la rescato incluso como programa de investigación, ¿no? Él dice, no prestemos atención al tweet, al SMS, al formato breve. Pensemos en toda la textualidad que producimos, por ejemplo, a lo largo del día. Claro, si nosotros sumamos, los que estamos mucho en la red, tweets, Facebook, post, en el blog, etcétera, etcétera, SMS y diferentes formas de comunicación a lo largo del día, no es que leemos y consumimos átomos, estamos trabajando textos mucho más grandes, ¿no? Yo estoy en Twitter desde el 2009, más o menos, hace 2 años y medio, y el otro día saqué el cálculo, lo que yo he tuiteado es el equivalente a 3 libros, a 3 libros de 200 páginas estamos hablando, ¿no? Por eso yo creo que, evidentemente, las textualidades cambian la forma de producción textual, de distribución textual y de consumo textual, nuevas prácticas de lectura, y esto no significa que se pierde la capacidad de concentración, porque por otro lado, sí, tenemos un boom de los formatos breves, de esto que se llama la cultura snack, ¿no? Como la cultura bocadillo, la cultura de golosina, diríamos. Y por otro lado tenemos, si miramos las obras en el ámbito del cine y la literatura de los últimos años, las obras que han vendido más libros, nos encontramos con El Señor de los Anillos, ya sea en su versión cinematográfica, como también sobre todo también los libros, pero nos hemos comido películas de 3 horas de duración y sagas de 9 horas, por no hablar de Star Wars, por no hablar de Harry Potter, los chicos leyendo esos libros de 600, 700 páginas, por no hablar de, bueno, toda esta literatura policial sueca, que son unos libros también de que imponen respeto por la cantidad de páginas, por lo menos. O sea que por un lado yo creo que hay una expansión del espectro textual, porque por un lado sí, tenemos muchos fragmentos breves, ¿no? Mucha textualidad pequeña, pero por otro lado también asistimos a fenómenos de masa de películas o libros que son larguísimos, ¿no? O sea, yo creo que hay una expansión de eso. Y después, evidentemente, yo creo que estas redes estas nuevas textualidades invitan a una nueva forma de consumo textual. Los diarios se están adaptando a eso para tratar de sobrevivir también en este entorno, en esta ecología. Y también los libros, los escritores. Ya muchos jóvenes escritores sacan la novela, pero al mismo tiempo van trabajando en un blog y siguen contando la novela en un blog. Y yo creo que eso, bueno, es una cosa que continuaremos a ver, ¿no? Y volvemos a este tema de narrativas transmedia. Como que ya contar por un solo medio no alcanza. Esto de manejar solo un lenguaje ya no alcanza, ¿no? Como que hay que contar, ya hay una imperiosa necesidad de contar por diferentes medios, plataformas, abrir el juego a los lectores también. Yo creo que, bueno, es parte de este fenómeno de mutación de la ecología de los medios que hablamos al principio. Carlos, pero hay una... ¿Consideras que existe una habilidad, no sé si natural o desarrollada desde la cuna, de estas nuevas generaciones para justamente adaptarse mejor o sentirse bien recibidos por estos nuevos medios y maneras, y más bien los mayores que Prensky bautiza como inmigrantes digitales y desata toda una discusión, les cuesta trabajo poder primero aceptarlo como válido, hay un paradigma detrás? ¿Tenemos nativos digitales y tenemos inmigrantes digitales? ¿Existe esta categorización? Yo creo que en un primer momento fue útil para marcar estas diferencias, pero bueno, incluso la misma gente que la propuso, estas clasificaciones, y gente que las adoptó, como Alejandro Pisistelli, cuando uno empieza a hilar fino se da cuenta que la realidad es mucho más compleja que esto, ¿no? Yo tengo alumnos que sí, por edad, tienen 18 años, uno diría, bueno, son nativos digitales, y de la web conocen 5 páginas y Facebook y nada más. Y tenemos gente de las viejas generaciones que son expertos en navegar en la web, en extraer información, en perforar, digamos, profundo y sacar petróleo de acá adentro. O sea que más allá de la cuestión generacional, que obviamente marca también, tenemos que tener en cuenta otro tipo de cruce, otro tipo, digamos, de taxonomía, de experiencia, ¿no? Respecto a si esto es innato, ¿no? Bueno, ahí hay grandes discusiones, digamos. Yo más que innato prefiero pensar esta idea que mencioné antes, la socialización, ¿no? Como dije antes, no es lo mismo un niño que se socializa en un entorno familiar, a otro que se socializa en la escuela, uno que se socializa con libros, otro que se va formando con experiencias interactivas. En eso yo creo que, bueno, ya evidentemente ahí sí los nativos digitales, o por lo menos los jóvenes ya desde pequeños están acostumbrándose a este tipo de nuevas interfaces, a nuevas formas de moverse, digamos, lo cual no implica que tengan competencias muy profundas a veces, ¿no? Repito, tengo estudiantes a veces muy jóvenes, 18 años, 19, pero que no hacen un consumo muy superficial o un uso muy superficial de la web. Y yo creo que ahí la importancia de la escuela, ¿no? De la escuela en todos los niveles, de enseñar a moverse en esta masa informativa, a separar lo que es bueno de lo que es malo, a verificar información. Yo creo que esas cosas, la escuela debería trabajar esas competencias, más que encerrarse y decir, no, está prohibido usar Facebook en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ahí, yo creo que todo eso contribuye a que la escuela se separe de la sociedad, ¿no? Como que los chicos los metemos ahí 6, 7, 8 horas por día, escuela primaria, secundaria, los encerramos 6, 7 horas por día en un ámbito que no tiene, o que a veces no tiene nada que ver con la realidad de ellos, ¿no? Yo creo que, bueno, la escuela, en vez de encerrarse, imagínense la televisión, ¿no? La televisión tardó 20 años en entrar en la escuela. La escuela no quería saber nada con la televisión, aborrecía la televisión porque veía una gran competencia en ella. Y al final, la escuela se terminó peleando por tener aparatos de televisión y reproductores de cinta, ¿no? Lo mismo pasó con la computadora, la calculadora, ¿no? Que no había que poner calculadora en la escuela, y después con las computadoras, ¿no? Que no, eso no es malo para el alumno. Y después vimos que después de unos años las escuelas se estaban matando por tener presupuesto y poder comprar computadoras. Yo creo que, bueno, acá pasa lo mismo. La escuela siempre reacciona cerrándose, tratando de negar lo que está afuera, sobre todo si es alguna cuestión tecnológica. Y yo creo que, más que la escuela, son los maestros, en realidad los profesores, los que se cierran en muchos casos, porque, digamos, al no dominar la tecnología, no dominar estas herramientas, los desplaza a ellos del lugar de poder dentro del aula. Y si un maestro reconoce que no sabe moverse en Facebook o colgar un vídeo en YouTube, eso lo descoloca dentro del aula. Digamos que tiene, en eso la tecnología yo creo que tiene un efecto totalmente benéfico, ¿no? De sacar al profesor de este lugar del pedestal, porque tiene que reconocer que no sabe. Entonces la forma de reconocer que no sabe es excluyendo la tecnología para que no se presente el problema. En vez de decir, no, en vez de decirle a los alumnos, veamos cómo se sube un video en YouTube, o explíquenme ustedes cómo se sube un video en YouTube. Yo cuando a veces tengo dudas de alguna cosa en la web no tengo ningún problema de preguntarle a mis alumnos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, cuando Freire hablaba del diálogo dentro del aula, estaba hablando de esto, ¿no? Yo creo que en este sentido estas problemáticas pueden servir para desbloquear estas situaciones y ir a lo realmente importante, que es redefinir la relación dentro del aula, ¿no? Esta relación entre el maestro y los alumnos. Bien, continúan en sintonía de Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio. El tema de hoy, educación y el síndrome del aburrimiento o síndrome del burnout, y con nuestro especialista invitado, Carlos Alberto Scolari, investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación, con quien regresaremos luego de esta siguiente pausa musical, con nuestro invitado también, Miki González de Perú, esta vez con el tema Bienvenidos a la Amazonía. Regresamos en Irradiando, Inmersión, Educación y Música en la Red. We'll be right back. Bien, y regresamos a Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red. Acabamos de escuchar un tema de Miki González, representante músico peruano, quien, como en todos los programas, nos acompaña con la buena música para compartir con todos los oyentes, tanto en América Latina como en Hispanoamérica, a través de USMP 3D Radio y gracias al proyecto Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. El tema de hoy, educación y el síndrome del aburrimiento o síndrome del burnout. El especialista Carlos Alberto Escolari, investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación. Le damos el pase entonces a nuestro panelista Max Ugas. Adelante, Max. Carlos, estas escuelas que mencionas que deberían, ¿no?, aceptar y recibir, por ejemplo, el Facebook, como en su momento lo hicieron con la televisión, y los maestros que trabajan dentro de ellas, que también pueden resistirse, están produciendo en estos chicos que gustan de ser interrumpidos y de pasar de un texto corto a una imagen, a un video, aburrimiento. ¿Es justo señalarlas a estas escuelas como causantes de este aburrimiento? Michael Wesch en Kansas dice que hay una crisis de significado, ¿no?, que los chicos dicen, ¿qué hago aquí sentado en la universidad? Incluso muestra cómo pintan con sus grafitis en las, debajo de las sillas o de las bancas, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí aburriéndome? ¿Hay una forma de enfrentar este aburrimiento? ¿Hay una pedagogía, como mencionas en uno de tus posts, orientada a resolver este problema del aburrimiento? Sí, un poco la idea está de una pedagogía del aburrido, proviene de un libro publicado de dos autores argentinos que lamentablemente fallecieron jóvenes, Cristina Corea e Ignacio Leibkowitz. Es un libro del año 2002, publicado por la editorial Paidós en Argentina, que se llama precisamente Pedagogía del Aburrido. Es gente que tiene una formación entre sociológica y psicoanalítica, ¿no?, y que trabaja mucho con la gente de las escuelas, y un poco, bueno, ya habían detectado esto, que bueno, evidentemente no lo descubrieron ellos, esta idea de aburrimiento, de que la escuela se ha vuelto algo insoportable, y realmente el libro no es que propone una pedagogía, sino que sobre todo está en la fase de diagnóstico, digamos, ¿no? Un poco le va tratando de reflexionar sobre este fenómeno, de cómo los chicos, digamos, su primera forma de socialización eran sobre todo los medios audiovisuales, yo agregaría ahora las redes digitales y cada vez más, y claro, y mientras que la escuela sigue con toda una serie de lógicas, protocolos que vienen de hace por lo menos 2 siglos, ¿no? La escuela pública, esta escuela, la gran escuela alfabetizadora, para las masas, es un fenómeno que tiene 200 años, ¿no? Nació después de la Revolución Francesa y para servir a la Revolución Industrial, que ya necesitaba obreros con una mínima cualificación, ¿no? Y bueno, esa escuela, podemos decir que la escuela de la sociedad industrial era la que todavía en gran parte todavía hoy perdura, cuando ya estamos entrando a pasos rapidísimos en una sociedad postindustrial, en una sociedad de información. De ahí viene esta idea de la pedagogía del aburrido. El libro este en particular no es que trabaja mucho la cuestión de propuestas, estaba en la fase todavía de diagnóstico de esta realidad. Y yo me lo imagino, ¿no? Para estos chicos que viven acostumbrados justamente a estas narrativas, a este consumo transmediático, quizá esta fragmentación, ¿no?, de experiencias textuales, claro, son encerrados en una institución, sus instrumentos naturales de comunicación, como podrían ser la red, Facebook, automáticamente se los excluyen, ¿no?, los castigan si los ven en Facebook, ¿no? Se arma todo un discurso represor, y yo creo que son los gestos de una institución que no entiende o no quiere entender y que trata de imponer una lógica por la fuerza. Yo creo que, bueno, acá la escuela tiene que adaptarse, como se están adaptando los medios, como se están adaptando las empresas y los partidos políticos a esta nueva realidad de redes sociales, a esta nueva realidad de donde ya la participación no es solo una frase hecha, sino que realmente los usuarios, los que participan en estas comunidades quieren mayor participación, quieren mayor espacio y, digamos, y se apropian de estas historias. Y yo creo que va por ahí, ¿no? A nivel de propuestas yo creo que hay muchas cosas ya, por ejemplo, en España está ahí todo un grupo en Sevilla, el CEMO 98, hay gente como Juan Freire, como que otro especialista en estos temas, después está, bueno, Cristóbal Cobo, el chileno Cristóbal Cobo, que acaba de publicar un libro brillante llamado Aprendizaje Invisible, donde realmente pasa revista a toda una serie de nuevas estrategias de trabajo, ¿no? Estrategias que buscan que las instituciones sean más transparentes, más abiertas, que no se vean como un ámbito casi una cárcel, ¿no? Para los estudiantes. Apuestan por el polialfabetismo, ya no basta aprender a leer y escribir, hay que manejar todos los medios, manejar todos los lenguajes, e incluso pedirle a los estudiantes que entreguen trabajos hechos en diferentes formatos. No es que solo tienen que entregar un texto escrito, pueden entregar un vídeo, pueden entregar un tipo de presentaciones, ¿por qué no presentar un videojuego, no? Y por otro lado, bueno, yo creo que hay toda una serie de dinámicas nuevas que hay que ir incorporando. Y yo creo que la principal es la misma, la de siempre, es la que Paulo Freire luchaba contra en los años 60. Esta idea de que el profesor tiene el saber y que el alumno no sabe y que hay que transmitirle el saber. Eso, han pasado los años, han pasado las tecnologías y esa relación perdura, ¿no? La tecnología puede ayudar, pero puede haber un profesor que use Facebook, pero al mismo tiempo mantenga una relación totalmente autoritaria con sus alumnos. Pero es más difícil. Es más difícil porque la red promueve este tipo de participación y rompe estas jerarquías. Digamos que a diferencia de otras tecnologías que tardaron en entrar en la educación, como la televisión o el mismo PowerPoint, por ejemplo, el profesor este de la Javeriana, el profesor colombiano, dice, bueno, yo nunca usé un PowerPoint. Claro, hacer un PowerPoint no significa que va a cambiar la relación dentro del aula y que el chico se va a divertir más. No, digamos, pero hay otras tecnologías, como yo creo las tecnologías de las redes, que sí realmente yo creo que facilitan y promueven este tipo de cambio en la relación entre el docente y el alumno. Yo creo que si los alumnos participan, si se les abren espacios, si se los convoca para propuestas, digamos, cercanas al mundo extraescolar, yo creo que este aburrimiento no va a ser no se va a hablar tanto de aburrimiento, ¿no? A lo mejor se va a hablar de otro tipo de estrés, quizá, o de cansancio, porque realmente se van a hacer cosas. Pero yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Bien, continuamos en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio. El tema de hoy, educación y el síndrome del aburrimiento o síndrome del burnout, con el especialista Carlos Alberto Scolari, investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación, a quien también pueden seguir a través del blog hipermediaciones.com. Continuamos conversando con Carlos Alberto Scolari. Esta vez damos pase a Amparo Cervantes. Adelante, Amparo. Carlos, en este escenario de la pedagogía del aburrimiento, del aburrido, donde participan tanto alumnos como docentes, porque también está la apatía del docente, ¿no? Hay un sector, digo, un grupo de docentes que sí trata de adaptarse, digamos, a este nuevo contexto, pero lo ha intentado utilizando plataformas muy formales como las que se usan para educación a distancia, como el Moodle, por ejemplo, no ha encontrado una respuesta. Luego intenta, como lo haces tú, utilizar lo que los jóvenes usan, las redes sociales, el Facebook, el Twitter u otras, y logran adaptarse un poco, pero igual sufren un tema de frustración. Menciono esto porque en tu artículo acerca de educación, aburrimiento del síndrome del burnout, dices que hay que mapear el territorio de una manera creativa, porque si no resultaría imposible desplegar cualquier estrategia de intervención pedagógica cultural. ¿Cómo sería este mapeo? ¿Cuál sería el proceso o cuál es el punto de partida desde el punto docente para poder adaptarse a este nuevo contexto? Bueno, aquí como en cualquier campo, lo fundamental es realizar un buen diagnóstico. Yo creo que, por ejemplo, este libro que te mencionaba, Pedagogía del Aburrido, y tantas otras obras, digamos, yo creo que son útiles a la hora de decir, bueno, esto es lo que está pasando. Hay cambios en la ecología de los medios, hay nuevas formas de comunicación, sabemos, desde la época de McLuhan, sabemos que los medios generan cambios a nivel perceptivo, que generan cambios incluso cognitivos, sociales, y bueno, estamos viviendo una época donde hay una explosión de nuevas formas de comunicación, algunas de las viejas formas de comunicación pueden correr el peligro incluso de extinguirse. Y bueno, en ese contexto, ¿qué hace la escuela, ¿no? ¿Cuál es el rol de la escuela? ¿Cómo puede la escuela adaptarse también? Porque así como existe una ecología de los medios, existe una ecología educativa, ¿no? Y sabemos, por las leyes de la, de la ecología biológica natural, de que las especies que no se adaptan pueden llegar a extinguirse, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la escuela debería hacer un esfuerzo muy grande. Y cuando digo la escuela hablo de las personas que están dentro de la escuela, de los sujetos, los maestros, los profesores, los alumnos también, de tratar de rediseñar ese espacio, ¿no? Porque por un lado están las instituciones que son las que más les cuesta, la escuela es una de las instituciones y la universidad. Son instituciones que les cuesta muchísimo adaptarse a los nuevos tiempos. Y por otro lado, estamos asistiendo a una expansión, un surgimiento de experiencias, de formación por afuera de las instituciones. Hoy, si uno va a YouTube, puede aprender infinidad de cosas. Si uno a lo mejor tiene dudas sobre algún tipo de proceso o algo, va a los blogs, va a la red y encuentra esa información. O sea que, por un lado, tenemos que la institución le cuesta adaptarse, como un dinosaurio pesado, ¿no? Y por otro lado, tenemos nuevas formas desintermediadas, diríamos, o intermediadas de manera colaborativa entre todos para la creación y distribución del conocimiento. Digamos, primero hay que tomar conciencia de esto y ver lo que está pasando y tratar de buscar cuáles son los parámetros, diríamos, ¿no? Y las tendencias. Yo creo que en eso, a nivel de los estudios de comunicación, se está trabajando bastante. Y poco a poco la situación de las aulas también se está trabajando, se está investigando, digamos que avanzar en este diagnóstico y al mismo tiempo en avanzar en propuestas, que ya hay propuestas y se están haciendo cosas. Lo que pasa es que son experiencias marginales respecto a la institución, marginales respecto a la centralidad de los grandes aparatos educativos, pero cosas se están haciendo a nivel universitario, no sé, las cosas que hace Alejandro Pisitelli con el proyecto Facebook o el proyecto Rediseñar en su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, que la Universidad de Buenos Aires es una universidad de 250.000 o 300.000 estudiantes, y es muy difícil pensar alguna iniciativa pedagógica revolucionaria ahí dentro, y lo está haciendo. Y si vamos a otros ámbitos, en la escuela primaria y secundaria se están haciendo cosas en España, en América Latina, en diferentes lugares del planeta. Lo importante es que también compartir estas experiencias, que se adquieran visibilidad y se puedan también aprender de ellas. Bueno, Carlos, el tiempo se nos está terminando y lo que quisiera es aprovechar este último segmento para que nos hagas un breve resumen y nos puedas dar alguna visión, alguna recomendación para los profesores, los directores de escuela que nos escuchan. ¿Qué cosa crees tú que podría ser el resumen de esta conversación? Yo lo único que diría es que no tengan miedo de preguntarle a los alumnos, porque muchas veces los maestros y los profesores se quejan, yo no sé subir un vídeo a YouTube, yo no sé crear un blog. Y dicen, no, es que el ministerio nos debería hacer un curso de formación. Esa es la salida fácil. Eso es quedarse esperando que un burócrata del ministerio un día decida hacer un curso de formación. Si el alumno tiene ese conocimiento, no cuesta nada preguntarle. Y aprender con los alumnos, o sea, hacer del conocimiento un proceso colectivo, grupal, donde, como decía Freire, todos sabemos un poco, no es que uno sabe y el otro no, todos sabemos un poco, ¿no? Y a partir de ese ámbito colaborativo, cooperativo, hacer una construcción colectiva del conocimiento. Yo creo que es el único consejo que me animaría a dar. Y realmente asumir la docencia como algo que tiene que sea divertido, que sea una buena experiencia, que sea positiva, y no vivirla como un trauma o como un castigo, ¿no? Pensar que un joven deja la docencia porque se aburre, no más que se aburre, se ve impotente frente a la realidad, me parece terrible. Lo podría comprender una persona a punto de jubilarse, pero no en un joven. Yo creo que hay que cambiar esto y tenemos que participar todos y con los alumnos en primer plano, ¿no? Pensar una educación, esto también sería la idea, ¿no? Centrada en el alumno y no tanto en el programa o en lo que dice el maestro. Y si tenemos dudas, preguntarle a los alumnos. Si ellos saben cómo colgar un vídeo en YouTube o cómo hacer un blog, ¿por qué no? ¿Por qué no preguntarles? Muy bien, Carlos. Muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy esclarecedor. El tema da para más. Esperamos poder seguir en contacto contigo. Seguiremos revisando tu blog hipermediaciones.com y esperamos que en alguna otra próxima oportunidad ampliemos estos temas. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Espero no haberlos aburrido. Bien, continuamos en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio. El tema de hoy fue Educación y el Síndrome del Aburrimiento o Síndrome del Burnout. A quien nuevamente agradecemos es a nuestro especialista invitado, Carlos Alberto Escolari, Él es investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación. Como bien dijo nuestro panelista Max Ugaz, también puede seguirlo a través de su blog hipermediaciones.com. Y llegó el momento de nuestra tercera entrega musical a través de USMP3 de radio. Esta vez el artista de la emisión del día de hoy es Miki González, quien nos deleitará también con otra fusión folclórica con música electrónica. Y regresamos inmediatamente después de esta entrega musical de Miki González a Irradiando, Inversión, Educación y Música en la Red. Como dice bien y continuamos en Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio, gracias al proyecto En Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Hemos tenido el tema de hoy, hemos desarrollado una conversación muy amena, muy interesante, muy importante en el tema la educación y el síndrome del aburrimiento o síndrome del burnout, para lo cual contamos con el especialista Carlos Alberto Scolari, quien es investigador de la comunicación, experto en medios digitales, interfaces y ecología de la comunicación, y también, por supuesto, con nuestros panelistas Amparo Cervantes, coordinadora del proyecto Mundos Virtuales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, y también a Max Ugaz, quien es director del proyecto Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres. Bien, es momento de escuchar la acostumbrada postal sonora preparada por los alumnos del taller de proyectos y realización radial 1 de noveno ciclo de la Universidad de San Martín de Porres de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, a cargo del docente, el licenciado Carlos Valera. Con esta postal sonora del día de hoy, nos despedimos en Irradiando Educación, Inmersión y Música en la Red a través de USMP 3D Radio. Hasta pronto. Sacsayhuamán, Cusco, Perú. 3.600 metros sobre el nivel del mar. Fortaleza. Sacsayhuamán significa halcón satisfecho. Inti Reino. 24 de junio. Sacsayhuamán, Cusco, Perú. El proyecto de Mundos Virtuales de la Universidad de San Martín de Porres presentó Irradiando Inmersión, Educación y Música en la Red a través de USMP 3D Radio.